nos empujen ni pisoteen, que este temblor ya va a parar. No tengan miedo todos, pronto a los botes, y no se asusten, que la marea ayudará. Todos a los botes inmediatamente, de esta manera, a las 14 y 12 minutos de este jueves 19 de mayo comienza Tarde Piaste de la mano del Indio Solari. Temón, por favor, el Indio, el primer tema del disco El Perfume de la Tempestad, el Indio Solari, el tema nuevo que ha pasado el show que iba a realizarse este 28 de mayo para el día 3 de septiembre, si mal no me equivoco. Qué memoria, Fede. Sí, por lo que pasó con lo del pibe de la bengala, ¿no? Así que, bueno, comienza Tarde Piaste, 14 y 14. Capi Cuba, júguenle, por favor, al 14, al borracho. A ver si les trae suerte. Si les traemos suerte a todos ustedes que nos están escuchando en este momento del otro lado de la radio. Bueno, mi nombre es Federico. Para los que ya me conocen y para los que no, está en la operación y dirección técnica el señor Rulo Ezequiel Castillo. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo bien. Bueno, hoy tenemos la ausencia de Amalia, que bueno, no ha venido, no sé qué ha pasado, pero esperemos que esté bien, ¿no? Así que vamos a dar comienzo al programa bombardeándote con información. Hay problemas en la radio, aparentemente, con los chicos de No Bombardé Buenos Aires y los de Último Acto. Se están agrediendo de manera escrita a través de mensajes que dejan en el estudio. Dice, No Bombardé en Buenos Aires, es el mejor programa de esta radio. Todos sabemos que Último Acto es medio chotito. A lo que los chicos, deduzco que los chicos de Último Acto ponen No Bombardé en Buenos Aires, además sacan el nombre de un tema de rock, qué pobres, y Último Acto es medio chotito. Y dice, quizás... quizás sería mejor... si saliese al aire. Eso es duro. porque los chicos de No Bombardeen, bueno, no están transmitiendo por el momento, por distintas cuestiones, bueno, de organización, que veremos que más adelante se resolverán de la manera más pronta, ¿no? Hay discordias internas acá en la radio. Exactamente, hay discordias. Bueno, vamos a comenzar a bombardearte con noticias. La primera noticia es: descartan que el accidente aéreo haya sido causado por una negligencia. Bueno, el accidente aéreo que tuvo lugar ayer, me parece, a horas o a la mañana de hoy, no recuerdo bien. Bueno, el representante de los pilotos agrupados de la Unión de Aviadores de Líneas Aéreas, UALA, Claudio Somoza, dijo hoy en el Aeroparque Metropolitano que los pilotos son los principales mentores de la seguridad aérea, a la vez que descartó que el accidente se haya debido a una negligencia. Un poblador de la localidad de Los Menucos, que en el momento del accidente viajaba con su vehículo por una ruta cercana, aseguró que la aeronave parecía como si estuviera aterrizando y luego, cuando intentaba levantar vuelo nuevamente, se escuchó una violenta explosión. Bueno, dejó un saldo bastante grande de muertos. 22 muertos. 22 familias que, bueno, están destrozadas, lamentablemente. Le mandamos un saludo desde aquí, desde Brazatei, de Radio Con Todo, en todo nuestro respaldo y la fuerza necesaria para afrontar este momento tan terrible que están viviendo, ¿no? Otra noticia. Capitanich confirmó que el PJ emitirá hoy un documento de respaldo a la reelección de Cristina. El gobernador de Chaco y vicepresidente del justicialismo, Jorge Capitanich, dijo hoy que en la reunión del Consejo Nacional del Partido saldrá una convocatoria a un Congreso Nacional partidario para definirse alianzas y un documento de respaldo a la reelección de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, todos los sectores tratando de que Cristina se postule. Yo creo que lo va a hacer. Falta poco para que lo haga. No sé si lo hará mañana en Ferro. Mañana hay un acto en Ferro alrededor de las 17 horas, donde va a haber distintas agrupaciones respaldando a la presidenta de todos los argentinos, Cristina Fernández de Kirchner, y pidiendo su reelección, ¿no? Para que pueda seguir profundizando el proyecto nacional y popular del cual somos partícipes desde hace ya 7 años de la mano, primero del señor Néstor Kirchner, y continuando su gestión, la señora presidenta de todos los argentinos, Cristina Fernández de Kirchner. Pasamos a otra noticia. La directora de Papel Prensa por el Estado aseguró que la empresa no cumple su objeto social. La directora de Papel Prensa, en representación del Estado Nacional, Beatriz Paglieri, afirmó hoy que el objeto social de la empresa, que es el de abastecer el mercado interno y posibilitar la sustitución de importaciones, no está cumpliendo. Esto se debe, ¿no?, a la gran cantidad de monopolios y de manos turbias que hay metidas, del monopolio que está metido dentro de Papel Prensa, ¿no? Que la otra vez hablamos que Tiempo Argentino hizo un informe especial sobre Papel Prensa, buenísimo. Salió en el diario del domingo este que pasó. Si lo pueden conseguir, traten de conseguirlo, porque está muy bueno lo que sacó Tiempo Argentino, ¿no? Todos los chanchullos alrededor de Papel Prensa y el aval por parte de monopolios de la tortura y la posterior desaparición de millones de miles de argentinos y de los dueños de Papel Prensa también. Bueno, pasamos a otra noticia. Integrantes del G20 se reúnen en Buenos Aires. Representantes y funcionarios del G20 se reunirán entre hoy y mañana en Buenos Aires para trabajar sobre la volatilidad del precio de los productos primarios que tienen que ver con los alimentos y la energía. Bueno, hay que ver, ¿no?, si los precios están tan por las nubes también, ¿no?, los productos primarios, como dicen ellos. Obviamente hay inflación, se va a tratar de los países que son, ¿no?, miembros del G20, cómo tratan cada uno de ellos la inflación con respecto a los productos primarios que tienen que ver con los alimentos y la energía por sobre todas las cosas. Otra noticia. Rossi se manifestó muy optimista. El titular del bloque de diputados kirchneristas y precandidato a gobernador santafesino dentro del Frente para la Victoria, dentro del Frente para Todos del Partido Justicialista, Agustín Rossi, se manifestó muy optimista de cara a las internas del domingo. El jefe de la bancada de diputados kirchneristas declaró: "No tengo dudas que la influencia de la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, sobre la potencialidad electoral de los candidatos del Frente para la Victoria es muy alta. Eso quedó demostrado en Catamarca, Chubut y Salta. En Santa Fe también será así". Bueno, Rossi muy optimista. tiene ganas de ganar, de profundizar, ¿no? En todas las provincias, una de ellas Santa Fe, el modelo nacional y popular llevado adelante por la señora presidenta de todos los argentinos, Cristina Fernández de Kirchner. Pasamos a otra noticia. Primer juicio por delito de lesa humanidad en Bahía Blanca. Un nuevo tribunal oral en lo criminal federal iniciará el próximo 28 de junio el primer juicio por delito de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Durante el mismo se analizará la conducta de 19 represores, entre ellos integrantes del Ejército Argentino, Policía Federal y del Servicio Penitenciario Bonaerense, que actuaron durante el último gobierno de facto. Se trata del juicio por la causa denominada Bayón, Juan Manuel y otros, donde se investigan crímenes contra los derechos humanos cometidos en perjuicio de 90 víctimas en el área del quinto cuerpo del ejército. Otra noticia, bueno, con respecto a esto se sigue enjuiciando, ¿no?, a militares que tuvieron que ver con la represión sufrida en los años de plomo por nosotros, por todos los argentinos, ¿no? Y más aún a ellos que desaparecieron, esas 30.000 víctimas que padecieron en carne propia las nefastas acciones de los militares, ¿no?, que llevaron adelante torturas, bueno, desaparición, vuelo de la muerte y tantas otras cosas que recordamos diariamente para que no sucedan de vuelta. Otra noticia. Strauss-Kahn renunció al FMI. Dominique Strauss-Kahn renunció a su cargo como director gerente del Fondo Monetario Internacional, FMI, 4 días después de ser detenido y acusado por una presunta agresión sexual a una camarera del hotel en New York. Niego con la mayor firmeza posible todas las acusaciones en mi contra, declaró Strauss-Kahn en una carta que el FMI colgó en su web. Bueno, se corren muchas versiones, ¿no? Aparentemente dicen que fue sexo oral lo que hizo que le practique, después fue con una violación, ¿no? También a nivel, digamos, de introducir su pene. Y se dice también que esta chica tenía SIDA, que era una mujer que se había escapado de Guinea o algo así, que tenía SIDA. Ahí corre muchas versiones en torno a este tema. Bueno, la siguiente noticia es: Gutiérrez quedó internado en el Hospital del Cruce. Mientras transcurren las primeras horas, ninguna fuente comunal ofrece una versión de los hechos. No se conocen los alcances del percance. El jefe comunal quilmeño presentó molestias compatibles con alguna afección cardíaca. El Barba, el intendente de Quilmes, ha sufrido alguna afección cardíaca, lamentablemente, pero bueno, le mandamos su fuerza desde aquí para que se mejore de la mejor manera. Berazategui inauguraron un nuevo cruce vehicular bajo vías. El paso bajo vías, ubicado en Villa España, que conecta las avenidas Italia y Padre Mujica, por debajo de la avenida Néstor Carlos Kirchner, Lisandro de la Torre y las vías de Ferrocarril Roca, fue inaugurado oficialmente. La presidenta de la Nación, Cristina Fernández, se hizo presente a través de una videoconferencia. Dicha obra se ejecutó en 24 meses, con fondos provenientes del Gobierno Nacional a través de la Secretaría de Transporte, sección Proyecto de Transporte Urbano de Buenos Aires. Y el monto de la misma a la contratación en julio de 2008 fue de 45 millones de pesos. Una obra millonaria y muy buena para todos los ciudadanos de aquí de Berazategui, que sigue avanzando en algunos aspectos, como en el caso de a nivel de infraestructura, ¿no?, renovando este tipo de cosas, ¿no?, de eventos, como pueden ser la construcción de un paso bajo nivel sobre las vías, pues bajo las vías de ferrocarril, ¿no?, para que sea más fácil transitar por las calles de Berazategui sin tener que detenerse ante la señal del corte de una vía porque viene el tren o algo por el estilo, ¿no? Ajá, es una política acertada, ¿no?, que tiene el municipio de Berazategui, de esto de mejorar la calidad del tránsito. Obviamente, de la comunidad. Como criticamos también las cosas que no están bien, nos parecen que están mal con respecto a lo que hace el municipio, también decimos las cosas que están bien, ¿no? Exacto. Hay que tratar de tener un término medio. Hay que poner en la balanza cuál pesan más. Poner en la balanza, y como bien dice Rulo, y dar a conocer las actividades que se dan dentro del municipio, ¿no?, sean buenas o sean malas, la cuestión que sean dignas de crítica y que cada uno podemos sacar nuestra propia conclusión, ¿no? Son las 14 y 26 minutos de este jueves 19 de mayo de 2011.

El gobernador Capitanich confirmó que el PJ respaldará hoy la reelección de Cristina. Lo hará con un documento del Consejo Nacional Partidario apoyando a la presidenta y además convocará a un Congreso Nacional para definir alianzas. La reunión será presidida por el gobernador bonaerense y presidente del Consejo Nacional, Daniel Scioli, y comenzará a las 20 en el Salón Francés de la Residencia Oficial del Gobernador. Se espera la participación de ministros nacionales, gobernadores, legisladores y sindicalistas. El gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, explica la convocatoria. Hoy la reunión del Consejo tiene dos temas importantes. Primero, la convocatoria al Congreso Nacional para la definición de alianzas y obviamente un documento de respaldo a la reelección de la presidenta. Y por supuesto, nosotros hacemos hincapié en los logros obtenidos en prácticamente 8 años de ejecución de este proyecto político, económico, social liderado por Néstor Kirchner el 25 de mayo del 2003 y que lo ha continuado exitosamente Cristina. Entonces, nadie mejor que Cristina expresa la continuidad de este proyecto. Presentan hoy el primer mercado de industrias culturales argentino. El MICA es un espacio donde productores locales podrán participar de rondas de negocios para fortalecer el comercio internacional. Participarán del lanzamiento en la Casa Nacional del Bicentenario, la ministra de Industria, su par de Turismo, el secretario de Cultura y autoridades de la Cancillería. Servicio Telam para la radio. Todo el debate y la realidad política en un solo programa. No bombardeen Buenos Aires. Escuchalo todos los sábados de 10 a 12 del mediodía. Por la 102.5 Radio con Todo. Búscanos en Facebook. Último acto del programa. www.ultimoactoelprograma.blogspot.com. Radio con Todo. Apareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más, no, por favor. Estamos escuchando Malo Eres de Bebe o Bebé. Como, o Babe, no sé cómo se dice. O Babe, o Baby, como a vos más te guste. Seguimos en Tarde Piaste, ya son las 14:34. Está pasando rápido la hora, como siempre, ¿no? Me distraigo y me entretengo hablando con ustedes, hablando con el Rulo y debatiendo sobre los temas que tenemos aquí para charlar y para compartir junto con todos ustedes, fundamentalmente. Bueno, paso nuestras líneas de comunicación en donde nos pueden ubicar. El teléfono es el 4226-7173. El blog de la radio es www.radiocontodo.blogspot.com. El email de la radio es radiocontodo@gmail.com. El Facebook de la radio es Con Todo Comunitaria. Y pasamos al programa, por si se quieren comunicar directamente con Tarde Piaste, lo pueden hacer al teléfono, obviamente, 426-7173, que es el teléfono de la radio. Si no, se pueden comunicar en el Facebook, que es Tarde Piaste, o si no, mandar un mail a tardepiaste2011@hotmail.com. Esas son las formas en que tienen de contactarnos y charlar un poco con nosotros y dejarnos su opinión con respecto a los temas que venimos tratando hasta el momento. Bueno, vamos a seguir incorporando más conocimiento, más información a nuestra tarde, ¿no? Ahora me quiero detener a hablar de un tema particular. Yo hace muy poco le hice un reportaje a un señor que se llama Oscar Guerabilo, que es de aquí de Berazategui, es de Chile, de origen mapuche. tuvo la desgracia de perder un hijo y una nuera en la dictadura militar, son desaparecidos. La nuera, bueno, estaba embarazada, gracias a Dios pudo recuperar a su nieto, que se llama Emiliano Lautaro Guerabilo Alonso, Emiliano Lautaro Guerabilo Alonso. Y bueno, le mando un beso a Oscar muy grande. He tenido la oportunidad de hacerle el reportaje y me pareció una persona muy cálida, muy sufrida y muy, muy sabia por sobre todas las cosas, ¿no? Una persona con la cual se puede hablar de cualquier tema en particular. Aquí en Página 12, por ejemplo, sacan la foto hoy de su nuera, Mirta Mónica Alonso, que la secuestraron en el 19 de mayo de 1977. Y hay un pequeño escrito que le hacen que dice de la siguiente manera: las ausencias distancian, alejan, matan. En cambio, tu ausencia, hermana, fortalece y alimenta el deseo de confiar en la justicia. Aquellos ideales en los que creías siguen vivos en nosotros y consiguen darle sentido a nuestra existencia. A 34 años del día en que te secuestraron junto a tu marido, Lautaro Guerabilo, tu recuerdo y el de los 30.000 compañeros desaparecidos sigue vivo porque son parte de nosotros mismos, tus hermanas y toda tu familia. Bueno, un mensaje para Mirta Mónica Alonso, que era mujer de Lautaro Guerabilo, o Taro, como le decían los amigos, que lamentablemente perdió la vida bajo circunstancias horribles como la que padecieron los otros 30.000 desaparecidos, ¿no? ¿Qué cosa? Me da mucha tristeza, me sigue dando mucha rabia todo lo que pasó aquí, lo que hizo esta gente con estas personas, ¿no? Justo me sacaste la palabra de la boca, estaba por así, bronca. Ya, aparte de tristeza, ¿no? Esto es bronca lo que siento, más que tristeza. Sí, da bronca por cómo los mataron, ¿no? Los mataron, eso da bronca. Sí, porque los mataron en realidad, pero por cómo los mataron también me da bronca, ¿no? Porque la tortura, tanto física como psicológica, hay gente que estuvo en un centro clandestino de detención durante 4 años, 5 años, eterno. Pasaron años de su vida encerrados en la oscuridad, siendo torturados diariamente, tratados como la basura humana más horrible de la tierra. Me da asco lo que hicieron los militares y me causa náuseas, repugnancia y bueno, gracias a Dios nunca más se va a volver a repetir, porque vivimos en democracia y aprendimos ya de nuestros errores, ¿no? De no perdonar a esos genocidas que fueron perdonados, ¿no? Por el menemismo, por Alfonsín. Miren la palabra genocidas, porque son ni personas ni animales. Claro, un animal lo hace, son genocidas. Son genocidas, exactamente. Son asesinos que hicieron lo que hicieron por nada, porque ni siquiera por un ideal, porque son así, son una basura. Esos son los militares que teníamos. Quedan algunos rezagados todavía, libres. Esperemos que se enjuicien a todos. Se está avanzando mucho en esa materia, de enjuiciar a los genocidas implicados. ¿Y qué va a pasar? ¿A dónde vaya? Los iremos a buscar. Olé, olé, olé, olá. Como a los nazis le va a pasar, a donde vaya los iremos a buscar. Un cantito popular, ¿no? Que siente uno, cuando lo canta siente mucha. Exactamente, los vamos a ir a buscar siempre. No va a quedar un genocida en libertad. Si no son juzgados por la justicia del hombre, van a ser juzgados por la justicia divina. Pero van a ser juzgados, eso ténganlo en cuenta. A mí me resulta, por ejemplo, muy particular el caso de Juan Cabandié, ¿no? Que su apropiador tuvo una condena muy buena, 18 años de prisión. La hija biológica de Juan Antonio Falco, creo que es el nombre, declaró en contra de su propio padre. Esto habla de lo que cosecha lo que siembra también, ¿no? Y lo que es como persona esa persona. Tengo una duda, a ver si vos me la podés sacar, Fede. Juan Cabandié, o sea, León Gieco le hizo un tema a Juan Cabandié. Sí, yo soy Juan, el último aparecido, es un tema que le hizo León Gieco a Juan Cabandié cuando por allá en el 2005 más o menos, Juan recuperaba su identidad. De ser Mariano Falco, una identidad falsa, pasaba a ser realmente quien es, Juan Cabandié, hijo de una pareja muy joven, uno tenía 19 y el otro 17. Y bueno, Juan recuperó su identidad, gracias a Dios, hoy es legislador, está dentro de los que toman decisiones para bien de nosotros. Le tengo mucha confianza a Juan Cabandié, me parece una persona muy comprometida. Y celebro que esté ahora en armonía y en paz, y que sus padres puedan descansar en paz de una vez por todas, sabiendo que su hijo, el fruto de su amor, sabe quién es y sabe que ellos son sus padres. Muy emotivo estuvo el acto, por cierto, del martes, donde estuve presente, donde las abuelas de Plaza de Mayo pedían la aceleración del trámite con respecto al caso Noble Herrera, que lleva ya 10 años, una vergüenza total. Lo que hace el poder, no lo que hace el dinero, hace atrasar una causa 10 años. Un tema nacional es el tema Marcelo y Felipe Noble Herrera. Esperemos que se resuelva pronto. Los desaparecidos, los hijos, nos toca muy de cerca a todos, me parece, ¿no? Es un tema muy delicado, que ya no es un tema tabú, sino que es un tema que se comparte, se debate alrededor de ese tema, se saca conclusiones. Y que la gente ya no tiene miedo a hablar de esos temas. Exactamente. No es más un tema tabú, hablar de los desaparecidos o hablar de la dictadura. Gracias a Dios, ¿no? Un montón de personas pueden denunciar. Recordamos que también a todo aquel joven o que sienta que no pertenece a la familia donde fue criado, acérquese a Abuela de Plaza de Mayo si piensa que es hijo de desaparecidos. Acércate, abuelas. Te van a dar todo su amor, todo su apoyo, ese abrazo fraternal y cariñoso que vos nunca recibiste, porque de la mano de alguien que te apropia vos no podés esperar nada, porque es un abrazo frío, sin sentido. Sos un botín de guerra para ellos. Entonces acércate, abuelas, para que puedas sacarte esa duda, ¿no? Esa espina que tenés clavada en el pecho y que no te deja dormir. Porque una duda muchas veces te deja sin dormir, ¿no? Y más una de estas. Así que, bueno, nuestro apoyo obviamente desde Radio Con Todo a las causas como son las de la restitución de nietos apropiados en la dictadura, el enjuiciamiento a los genocidas, y el nunca más, por supuesto. Y el nunca menos también. Así que nuestro apoyo de aquí de Radio Con Todo. Desde Rulo y yo. Y Amalia, obviamente. Y todos los que componemos esta familia hermosa que es Radio Con Todo. Bueno, son las 14:44 minutos. Vamos al último corte. Y regresamos con más tarde. Piaste, minutitos nada más. ¿Con qué tema vamos a ir al corte? Los métodos piqueteros. ¿Te va o no? No, muy trosco, muy trosco. Vamos a poner uno de Juanes. O seguimos con el folclore. Seguimos con el folclore. Donata. ¿Donata de Soledad? Ese. Bueno, listo. Con más tarde Piaste en el próximo bloque. Seguido allá vida por barrancas y por esa la vida. La humilde con la mirada le busca guarida. Ahí andando le atragualta por los caminos del mundo. Por una copla, por lanza, marcando los cuatro rumbos. Que Dios lo bendiga, lo tenga en la gloria. Por tantos recuerdos lindos y por su memoria. Arriando sus penas por no encontrarlo, se fue yendo despacito del pago entrerriano. Se viene quedando el día por el cerro colorado, y en las espinas del churqui se estrella un rayo cortado. Despierta la niebla con el agua y chaqueña, San Francisco de Chañar y también Santa Elena. Un aire de Buenos Aires le dio su canto de viento y se durmió en una huella en un estilo sin tiempo. Allá Pergamino, tal vez Santa Rosa, lo llora toda la pampa en un Dios lo bendiga, lo tenga en la gloria, con tanto recuerdo lindo si pone su memoria. ...102.5, Radio con Todo. Una radio comunitaria, abierta y participativa. Si querés pedir un tema, dejar tu saludo o armar tu propio programa, no lo dudes. Comunicate con nosotros al 4226-7173 o envíanos un mail a radiocontodo@gmail.com. ¡Radio con Todo! .5 Radio con Todo. ¿Querés aprender música, teatro, murga, percusión o inglés? Acércate al Centro Cultural de la Juventud en calle 144A número 2222 de la Satélite. Centro Cultural de la Juventud. Ellos viven de lo que tú estás pagando. 14 y 49 minutos, jueves 19 de mayo de 2011. Llegamos al final de Tarde Piaste. Bueno. Como es costumbre de este programa y una costumbre compulsiva y linda, a mi manera de ver, que tengo yo en particular, siempre escribo algo para compartir junto con ustedes y luego debatirlos. Siguiendo un poco, digamos, lo que es la forma, ¿no?, que veníamos tratando, veníamos hablando de los desaparecidos, Juan Cabandía y todo eso, yo escribí algo que se llama Tu Fotografía. ¿Como la de Juanes? Claro. Y dice así. Te reconocí entre 30.000 fotos. Tu deslumbrante mirada estaba intacta. Nadie pudo corromper lo cristalino de tus ojos ni la sinceridad de tu sonrisa. Parecía que posabas una tarde de septiembre. Se percibía en la fotografía el olor de las flores que trae el viento primaveral. Adornaban el entorno la casa de los tíos y las caras traviesas de los primos. Estaba sentada y en total armonía con el universo. En tu mano izquierda tenías una resumida historia de esa mujer a la que tanto admirabas. La derecha estaba con la palma abierta, como frenando una turba o simplemente saludando al horizonte. El color de tu vestido no lo distinguí. Seguramente era celeste o blanco, atuendo digno de un ángel. Miraba tu foto y todavía sentía el compromiso inclaudicable en tus gestos y muecas. Me concentraba en tus facciones. Tenía miedo de pestañear y que se me borre por un instante tu imagen. Débil y desconsolado me encontró el tiempo por momentos. El cielo no podía responder a la simpleza de mi pregunta. ¿Por qué? Te vi ahí, tan niña pero tan mujer, conservando la impronta de tus 17 años que no entendía nuevamente por qué. Es un retrato mágico. Saco conclusiones y digo que es la respuesta a la tristeza o la certeza de un momento. Por eso te conservo con esa imagen. Por eso congelo ese momento en lo más hondo de mi alma. Ellos se llevaron la dulzura de tu edad, pero nunca tendrán la pureza de tu ser. Bueno, gracias, gracias por la caricia al alma, es el aplauso. ¿Qué interpretás vos, digamos? ¿Quién pensás que lo escribe? Vamos a sacar una pequeña conclusión. ¿No? No escucha, Rulo. Perdón, no te presté atención, estaba... Bueno, es una... Perdón. No, por favor. Nunca más volverá a pasar. Es una pequeña... Es una pequeña descripción de una persona que ve una foto en la cual ve a la hermana, a la hija, o a la prima, o a quien sea, ¿no? De un entorno familiar. Y traslada, en cierta forma, ese sentimiento, lo más gráfico posible para imaginar, en palabras, que es lo que yo trato de hacer. Y bueno, es lo que hicieron los militares, ¿no? Se llevaron la dulzura de la edad de muchas personas, pero nunca van a tener la pureza del ser de cada una de esas personas que fueron detenidas, desaparecidas, ¿no? Así que eso es lo que quería compartir con ustedes. Espero que les haya gustado. Hemos llegado al final de este programa, 14:53 minutos, una hora clavaditas con el tema que nos va a poner el señor Rulo. Nos vamos a despedir con algo bien arriba. ¿Qué nos vas a poner? Y uno más o menos, no muy arriba, pero es un temón, una chacarera. ¿Cuál? Estamos con chacarera, vamos a seguir con chacarera. Listo, vamos, vale. Con chacarera. ¿Cuál? Chacarera del olvidado. Chacarera del olvidado. Bueno, gente, esto ha sido Tarde Piaste, 14:53 minutos, de la mano de Rulo, de la mano de Fede. Nos estamos encontrando mañana, último día de la semana, para debatir, para seguir compartiendo un montón de noticias que vienen sucediendo en las últimas horas de nuestros días. Les mando un abrazo, cuídense, disfruten este tema que está buenísimo y nos encontramos mañana. Chau. El que se quedó de pie poniendo el pecho. Cuando el tren se va, miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pueblo encuentre fortuna. Mi voz es hincho, cuando repartieron, de mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron. Que yo soy de aquí, que ya no tengo remedio. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las buscando el salario, maestros de pie cuidando pichones blancos. ¿Qué? madurarán iluminando este pago. Soy el que quedó en medio de los ranchos, guancho de fijao, alma tejizo inventado. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. No quiero de más, quiero lo que es mío. Alma sotrampea, quiero torcerle un destino. Levántate, cagón, que aquí canta un argentino. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para